vez y una vez una hazaña viví, y ahora ya no tengo valor. Ya nada que decir, el quiste total del amor. El quiste total del amor.